¿De qué manera acompañas a los estudiantes que atraviesan conflictos familiares? Como psicóloga, integrante de un departamento de orientación escolar, lo que hacemos es recibimos, acuden a nosotros como equipo cuando aparece alguna dificultad para sostener la escolaridad. La escuela secundaria es obligatoria, es un derecho de los chicos y cuando esto está en peligro, intervenimos. Nos avisan o a veces nos enteramos por algún comentario de algún docente o los tutores o los preceptores o alguna autoridad de la escuela que acude a nosotros para ver qué se puede hacer si esto peligra. También en casos de que no se pueda sostener un buen rendimiento académico, de que haya un riesgo pedagógico o muchas inasistencias o alguna dificultad en particular. Ahí es cuando empezamos a intervenir, cuando aparecen estas situaciones. ¿Qué señales observas para detectar si un estudiante necesita apoyo psicológico? Cuando recibimos estas derivaciones, estos pedidos de intervención, estamos atentas a justamente cuál es el problema que se manifiesta. Puede ser que sea alguna situación emocional, alguna situación cognitiva, alguna situación convivencial, algo que no esté bien y que nos muestre posibilidad de algún sufrimiento en particular de algún estudiante que les esté impidiendo llevar adelante de una buena manera la escolaridad. Y la última es, en tu opinión personal, ¿qué tipo de problemas son los que más suelen presentarse en estudiantes? Pueden ser problemas de tipo emocionales, de tipo psicológico, de tipo familiares, económicos. Estamos viviendo una situación, una época muy complicada, muy compleja, son tiempos muy desafiantes para todos y esto también lo padecen los jóvenes, los chicos y las chicas. Son vulnerables ya de por sí por estar transitando la adolescencia, entonces imagínate cómo repercute la crisis de la familia y del país y de la sociedad en ellos, un montón. Entonces, son afectados.